Retomamos la conexión en Erretegia con Angula Berria, la crónica que nos llega desde el Txingudi, al otro lado de Gantxurizketa. Arratsaldeon, Mariano. Arratsaldeon. Bien, decía que retomamos la crónica y desde luego no sé lo que tendrás ahí escrito, pero estamos en vísperas de 8 de marzo, eso seguro que tienes algunos datos. Pues sí, igual empezamos por un clásico ya, que son, dejamos un poquito lo de la agenda del 8 de marzo y comentamos el tema, o sea, como digo ya, un clásico, que son los desempleados en... Tu crónica. En Bidasoaldea, en concreto, pues en Irún. Ajá. Y bueno, este mes parece ser que se ha dado bien, según las cifras oficiales, y 118 desempleados... Bueno. O sea, 118 personas han dejado de estar en desempleo en febrero, en lo que sería Bidasoaldea, o sea, la Hondarribi y Irún. En Irún serían 85 las que han dejado las listas de Lanbide. Sin embargo, al día de hoy seguimos con 4.746 irundarras apuntados en el Servicio Vasco de Empleo, con una tasa del 15,9, que bueno, habría que mirar dónde está en el ranking de ciudades de Guipúzcoa, porque bueno, no sé si os contamos la última crónica, hubo un pequeño rifirrafe entre el teniente alcalde Páez y Podemos y demás, diciendo que no era, Podemos le acusó de que éramos la primera ciudad de Guipúzcoa con mayor tasa de desempleo, y bueno, y le dijo que eran unos mentirosos, pues porque no era. En realidad, el teniente alcalde en esa tenía razón, porque ese mes éramos los terceros después de Soraluce e Ibar, ¿no? Pero bueno, al mes siguiente, que fue el pasado mes de enero, creo, ya éramos el número uno en las listas de desempleo de Guipúzcoa. Y bueno, dejado esto, comentar que hoy, bueno, siguiendo un poco con el empleo, pero lo que serían malas noticias, sí. Comentar que hoy mismo, lunes, martes 7, habrá una concentración por la muerte de un trabajador de Irún, de un vecino y trabajador autónomo de Irún de 42 años que murió en la N1, en la 121A, en la carretera de Nafarroa, al chocar su furgoneta con un camión. Uh-huh. Y bueno, los sindicatos han convocado una concentración para, creo que era hoy a la tarde, si no me equivoco, aunque no, ahora mismo no encuentro los datos. Uh-huh. Otra noticia que, bueno, que ya hemos hablado, es la situación del preso irundarra Fermín Vila, Fermo, sí. Que al final ha podido, el pasado día 2, pudo ver a la familia, que bueno, vino hasta casa de su madre, escoltado por la policía. Decir que tenía permiso de instituciones penitenciarias para ver a su padre antes de que este falleciera, pero bueno, que esto no se dio así y el permiso llegó tarde, ¿no? Y el padre falleció el pasado 20 de febrero. Uh-huh. Y bueno, al final ha podido pasar, recibió el apoyo de los amigos y de la familia. Comentar también que OIASO 2000, que es una federación de asociaciones de vecinos de Irún, sí. Donde no están todas, pero bueno, están la mayoría de las asociaciones de vecinos, presentó en el pasado pleno, en el pasado pleno que fue el de febrero, una moción sobre el desdoblamiento de la vía Euskotren entre Hendaya y Oiartzun, pidiendo pues eso, la mejora, y así la mejora de la frecuencia horaria. La moción no fue aprobada tal cual, porque la moción presentada por OIASO 2000 planteaba que además de pedir el desdoblamiento y demás para mayor frecuencia horaria, se pidiera el que se priorizaba esta intervención en detrimento del, pues, de todo el metro este de Donosti y tal. Sí. Que bueno, que lo ven también como un poco, pues eso, un gasto innecesario, y donde eso, pues por lo menos, pues, se priorizará la cuestión esta entre Hendaya y Irún, perdón, Hendaya y Oiartzun. El equipo de gobierno creo que echó para atrás, o sea, hizo una propuesta nueva donde, bueno, supongo que sería la misma, borrando el esto, porque decían que no podían pedir que, pues eso, que hubiera perjuicios hacia otras ciudades del lugar. Uh-huh. Y a comentar también una iniciativa interesante que se llama Kirolgune. Es un proceso participativo que está llevando a cabo Iriticat, una asociación de arquitectura social, conjuntamente con la Asociación de Vecinas de Landecha, de Ventas Landecha, y la Asociación de Vecinas de Velascoenea. También cuentan con el apoyo de la Asociación de Anaca y Urdanibia. Y es un proyecto, un proceso que responde a las demandas que se quedaron pendientes fuera del presupuestos participativos del 2014 del ayuntamiento. Y bueno, esto lo están haciendo, aunque lo están haciendo con el apoyo del ayuntamiento, están un poco haciéndolo a su cuenta, ¿no? Y es el proceso tiene como fin el realizar unas instalaciones deportivas en una zona que se llama Landecha Ugalde, o sea que están ahí muertas. La recogida de esto empezó el día 4, bueno, y se siguen haciendo una serie de reuniones y de con los vecinos y las vecinas, y eso, y decir que lo está dinamizando pues la asociación esta que decimos que se llama Iriticat. Por otra parte, también, bueno, comentar que H. Bildu ha sacado una serie de propuestas sobre vivienda que, bueno, pues que marcan eso, el hecho de no la construcción, sino de buscar nuevas fórmulas como alquileres sociales, y toda una serie de baterías. Dentro de lo que fue el pasado pleno, hubo un ruego y preguntas por parte de la casita, el Gasteche de Irún, que lleva ya 11, si no me equivoco, 11 años. Sí. Y en el que se preguntaba al ayuntamiento cuál era la situación actual de él, porque se habían enterado, y bueno, se han enterado, es ya oficial que en la propiedad de donde está situada la casita, ya sea el edificio como los terrenos colindantes, han sido vendidos, han sido comprados por el ayuntamiento de Irún, mediante la empresa autónoma que tienen de vivienda, que se llama Irumbi. Uh-huh. Y se ha sido comprado por 1.200.000 euros aproximadamente, en dos veces, una en estos últimos presupuestos del 2016 y la mitad fue comprada anteriormente por el mismo Irumbi en los presupuestos del año pasado. Entonces la situación es esa. Ahora ha pasado de manos de una cooperativa de ferroviarios que ostentaba el terreno, ahora lo tiene oficialmente, si lo vemos así, la ciudad de Irún. O sea, todas y todos los iruneses que tenemos ahora en propiedad el terreno de la casita. Entonces se le preguntó a ver cuál era la situación. Que sí, que está dentro del plan, un plan más general de vivienda y tal, aunque bueno, y se ha quedado para hablar con el concejal de urbanismo, que en este caso lo lleva el Partido Nacionalista Vasco. A partir de ahí, sí, pues eso, ya os iremos comentando todas las noticias que haya y los cambios, y bueno, pues también eso, las campañas que se puedan hacer para para mantener y consolidar esta iniciativa en el pueblo. Y antes de entrar con un tema un poco así más de profundidad, pero bueno, es que le vamos a dar así, vamos un poco con la agenda, comentar que el 12 de marzo está previsto el acto de farolillos convocado por Gurescudagó, que se tuvo que retrasar, si nos recordamos, fue pues hace meses por el tema, creo que fue la sequía y las alertas naranjas y estas cosas. Entonces, en el caso de Irún, bueno, es una iniciativa que Gurescud lleva a cabo en un montón de pueblos, creo. Aquí en concreto se va a hacer en los dos lados del Bidasoa a la vez. Y pues eso, hasta hoy habían vendido unos 400 farolillos y tiene intención de poner el día 12, pues creo que desde diferentes puntos, tanto de Hendaya como de Irún, pues lanzarlos y demás. Para más información, pues decir que están los sábados de 11:30 a 1 en la Plaza de Ordonevia, en Moscú, y los martes entre las 7:30 y las 9 se les puede encontrar en el local de Erleche, en la calle Mayor 5, para que les informen. Y luego, dentro de todas las iniciativas de mujer, que bueno, que algunas ya han sido, sobre el otro 8 de marzo, que algunas ya han sido, que se pueden ver, yo destacaría una, más que nada también porque estuve, que se llamaba La feminización de la pobreza, un caso de trato, o sea, trato en red entre colectivos de exclusión. Una charla muy interesante a cargo de Amaya Las Heras, de la asociación Aukera, que trabaja con trabajadoras del sexo. Yo, bueno, llamamos prostitutas para que sea más, para mayores. Y Eukene Pardo, que viene del trabajo de trabajadoras domésticas y pues más en el ámbito asociativo, el laboral y sindical, ¿no? Y cómo la mezcla entre las dos, pues tienen una charla muy, muy, muy interesante entre diferencias y similitudes entre los dos casos de estos colectivos de mujeres. También, a ver si encuentro ahí más, ha habido una charla sobre el alarde desde un punto de vista diferenciado, que era historia de un desencuentro sobre la historia del conflicto de los alardes de Hondarribia, a cargo de las ponentes Merche Tranche y Marisabel Alcain, donde bueno, se ha hecho un recorrido y se ha hablado de esto. Con este tema, comentar así, no está en Angula, pero está por ahí rolando en la prensa escrita e incluso en las redes, un comunicado de un montón de asociaciones del alarde tradicional de Arribi y demás, haciendo hincapié en que el alarde tradicional no tiene nada que ver con la violencia de género y más y más. Y hoy lo último que he leído, que debe ser el motivo por el cual han sacado este comunicado, de lo más surrealista, más, bueno, como todo lo que suele pasar en torno a estas cosas cuando viene de la parte de los beticos y las beticos, es que la diputación sigue dando una partida de subvención y esta partida de subvención está dentro del apartado de violencia de género. Entonces, por lo menos, por eso dicen que han hecho este comunicado, para quitarse de encima esa cosa que siempre se les critica, de que son, pues eso, que es violencia de género, violencia machista, bueno, todos estos rollos que siempre están a la defensiva y demás. Otra interesante que sí que se puede ver ya, estas dos ya han pasado, la que sí se puede ver este martes a las 18 en Irún Factory, Bueno, que se, quien quiera ya lo busca en el Google, donde está Irún Factory. Es la mujer fatal como oposición a la sociedad del patriarcado, componente Naroa González. Estas tres charlas que comento han sido organizadas por Bidasoaldeko, el cártel feminista. Además, aquí ahora no la tengo, pero bueno, yo os invito a que miréis la agenda. Hay otra charla que ahora no recuerdo, que viene Ainhoa, la secretaria general de LAB, y otra colega, Ollana Echavarrieta, para hablar también un poco de esto dentro del 8 de marzo en Asia Cultura del Cártea. Y una iniciativa que se hace por primera vez este año es la primera comida popular feminista en Cabigorri. Las personas que quieran, pues ya saben dónde informas, en Angula. Pero bueno, es la primera vez que se hace y no sé, a ver qué tal. Y bueno, sí que ya esto es una opinión personal, sí que tengo una sensación de que se hacen un montón de cosas, porque al margen de estas que os hemos contado, hay toda una otro grupo de actividades organizadas por asociaciones pues más proinstitucionalizadas o más dentro de la institución, o grupos más institucionalizados, grupos de mujeres. Llegan estas fechas y sí que hay un montón de actividades de todo tipo, sí. Pero hay como una falta de puesta en común, de ver, no sé, de trabajo en común, que hasta ahora la verdad había habido durante los años pasados y así, y que se ha ido, por diversas circunstancias, se ha ido perdiendo. Y antes de que se me olvide comentar que hoy mismo ha saltado a la luz, pues eso, la detención de un chaval de 18 años por violación en Irún. Esto también va a traer, o sea, aparte de lo que supone noticias como esta, también creo que mañana ha convocado el ayuntamiento una concentración en el mismo sitio, a la misma hora donde solía convocar Chingudi antisexista, con lo cual, pues otra vez entramos en lo mismo, qué es lo importante, si el hecho de salir en la foto y que sea el ayuntamiento el que convoque todo este tipo de concentraciones o debería dejar espacio a los colectivos y entidades sociales que llevan ya desde años con un protocolo donde salen a la calle cada vez que pasa cualquier cosa relacionada con la violencia de género y la violencia machista. Y eso es el Chingudi antisexista es una organización de 19 entidades sociales, sindicales y demás. Hombre. Pero bueno, eso ya si eso os comento. Sí. Y yo creo que ya lo dejamos aquí, aunque como va a ser un poco más atemporal, ya os comentaremos la próxima crónica. El análisis y la valoración del trabajo que ha realizado la Oficina de Información sobre Ayudas y Derechos Sociales, ERLECHEA, que es un texto realizado más este año, no tanto en lo cuantitativo, sino en cuáles son las situaciones en estos momentos en cuanto a precariedad y empobrecimiento, ¿no? Cómo pues las personas que se están encontrando tanto en el Departamento de Bienestar Social de Irún o Lanbide, y cuáles son pues bueno toda una serie de vulneraciones y de situaciones que están ocurriendo pues en estos momentos. Pero bueno, yo creo que con esto ya lo dejamos. Sí. Lo dejamos en deuda pendiente para la crónica que viene. Buena tarde pasamos ayer en la casita, Mariano, y precisamente en otra charla que nos la pusiste allí, nos la presentaste, y tenía que ver con el empobrecimiento, y estaba organizada por ese componente que acabas de mencionar, ERLECHE. Un poco sí, ese... ERLECHE junto con Herri Babarruna ERLECHEA, ¿vale? Elche, Elchea. Sí. Sí, bueno, la idea era pues una charla donde pues alguien como Endika Zulueta nos explicara un poco pues eso, bueno, lo que viene por ahí hablando, y sobre todo eso, la criminalización, sí, en algunos casos, en otras es pues directo, bueno, no sé, la disidencia y sobre todo el empobrecimiento, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estuvo interesante. A mí particularmente me pareció interesante en eso, en que igual, como se comentó, esperábamos una típica charla de, por ser una persona como se indica, abogado, metido en todos estos saraos de leyes, códigos penales y demás, ¿no? Donde nos explicara cuáles son los puntos, los códigos, las leyes estas, las demás, y no sé, hizo unas reflexiones un poco bastante humanas, ¿no? Dentro de donde nos podíamos ver todos y todas, y donde podíamos, la verdad, que reflexionar bastante sobre conceptos como el de seguridad, el de miedo, el de inseguridad, pues eso, terrorismo, las diferentes, cómo son conceptos que no son nada concretos en ese sentido de que cómo pueda ser o nos pretendan ser pues eso, una ley, ¿no? O que se legisle por estos conceptos que son pues muy subjetivos, ¿no? Y sobre todo manipulables por parte del Estado, ¿no? De que eso, como por nuestra seguridad y nuestra libertad, tenemos que dejar en la gatera nuestra, pues parte de nuestra libertad y demás, ¿no? Y cómo manipulan eso, las sensaciones, los sentimientos de las personas, las realidades por las cuales hacen las leyes excepcionales, no para lo que dicen, sino para controlar y otro tipo de historia, ¿no? Y sobre todo, cuál es la labor de las personas, que cada uno y cada una de nosotras deberíamos reflexionarse en el sentido ese, ¿no? De que las cosas que hacemos por miedo, por inseguridad, por y demás, ¿no? Sí. Libre pensamiento era un poco una pequeña parte de esa solución, creo, según entendí. Libre pensamiento. Eso también. Muy bien, pues Mariano, te agradecemos otra vez la atención que has tenido con nosotras y quedamos abrazados en el tiempo hasta el próximo encuentro. Pues hasta la próxima. Un saludo. Un saludo, agur. Adiós.